efectivamente, como dice la Junia, que visita y que promociona nuestro tiempo de juego, el partido que se va a disputar en este frente de la Almería vuelve en Elche a casa después de algunas semanas en las que ha tenido muchos kilómetros de por medio. Sobre todo hace que después de ganar de aquí a Murcia, el único partido que se ha disputado esta temporada, que se ha hecho las Américas, fue a Huelva. Pues mañana tenéis la oportunidad al filo de las 9 para comenzar el partido de las 8 de la mañana en el centro de juego. Radio Express, los jugadores que están jugados de las tardes, aquí en Radio Express, en Info Express y también en TNX. Que también mañana estaremos en los tres soportes de comunicación para que nos vean toda la atención de este partido. Elche Almería, un encuentro que para Bordalás, mucha importancia, aunque él sigue sin hablar de ascenso, además tiene una forma de cosas, en la cuarta jornada, al menos ellos, los jugadores, no quieren hablar de ascenso, aunque no es que les venga grande, pero no quieren meterse en presión. Otra cosa es que entiendan perfectamente que los demás aficionados, hinchas, directivos, hablen del ascenso o de la lucha por el ascenso. Mañana a las 9, Elche-Almería. Es el quinto partido de liga. Elche defiende el liderato, pero porque están todos ahí en un partido. Dos puntos en menos de un partido. Hay 11 equipos. Desde el Elche hasta el Jerez, que es un décimo. Tanto Elche, Hércules, Sabadell y Deportivo. Los cuatro primeros por ser los 9 puntos. Guadalajara y Almería, 8. Es la única escuadra que no ha perdido todavía en la Copa de Liga, y luego con 7 están el Corazón, la Madrid, las Palmas, Córdoba y Liga. Por cierto, hablando de la Almería, que es el rival mañana en Liga, y en Copa, partido único en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, es el club que hay ahora para ese partido. Es día festivo, es la Liga Final, pero habrá mucho Almería Elche, tercera eliminatoria de Copa del Rey, a las 8 de la tarde. Todavía no es el final de la partida, vaya a ser el final. Almería Elche, Copa del Rey, 8 de la tarde. Pero mañana, Elche Almería, en Liga, a las 9 de la tarde. Hoy el técnico ha dado rueda de prensa. Mañana todavía un último entrenamiento para ver, sobre todo, si Luque puede ser de la partida. El técnico ha dado claro que pero que todavía quiere defenderlo mejor. Como también Torres, que incluso podría entrar. Rompió una recuperación récord que se rompió hace hoy exactamente 7 días. Una recuperación primera, realmente tiene que tomar. Igualmente, les hablaba de una recuperación de 3 semanas, una micro por 2 semanas, ¿no? Pues, en una semana es calculado, pues es tiempo récord, incluso hay que anotárselo en el. En el mérito de los caminos que se han hecho, pero bueno, mañana veremos finalmente el resultado de la partida. Lo que parece que Ancieri jugará por Mantecón, que Luque todo va a ser que también jugará y jugará a tiempo. Y luego, pues en defensa sería los mismos, en el Chelta, Eduardo Carcarcio, Carlos de la portería, en el doble pivote, en Ancieri y Luque. En la media punta, si hay cambio de sistema, podría haberlo. Podría entrar Perico, por ejemplo, con su mente para entrar cuando es el alto. Podría ser más cerca, para poder hacer esto muy bien. Y pues habrá que esperar hasta una hora antes del partido o media hora antes del partido, que es más tarde. Tengo que hablar de todo y de todos, así que os llevo de este aparato y que os haya dicho que también tenemos que los protagonistas en nuestra relación también a un jugador de la Almería. Uno de los partidos de la selección de Alex, el ex jugador de la selección de Alex. 0, 2000, TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en ese rollo, concesionario oficial sea en Elche de Villente y Santa Mola, Grupo Serrano y Comoción. Ponte en forma, ahora es el momento, por solo 35 euros, apúntate a Elche Sports Club. Esta semana se celebra el Día Mundial de la Almeida. Vía FAE les invita en el Centro de Congresos de Elche, este jueves 22 a las 7 y media de la tarde, a la charla Almeida y Alimentación, a cargo del neurólogo Dr. Nicolás López. Este viernes 23 a las 7 y media de la tarde, sobre el Alzheimer, entrada libre. El sábado 24, meses informativas en la ciudad. Gracias por colaborar con AFAE, porque es un mensaje de Radio Express Cope. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en GBR una selección de primeras marcas a precios increíbles, como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en GBR. Elche, Avenida de Alicante y Pepper, Avenida Reina Sofía. Comercial Personera. Puertas, tabletas, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando una empresa lleva más de 100 años sirviendo la ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave, innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía y calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Todo el menaje de hogar para que abarcas. Lo que no encuentres en la llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. En Elche, Ferretería La Llave, Capitán Antonio Luna 135, sector 5, Doctor Caro 7 y en Ferretería La Llave. Ven a Robautos y estrena temporada en tu nuevo Mazda X7, el todoterreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Robautos tienes un Mazda X7 que es el 133 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos confortables, sensor y Bluetooth por solo 32.900 euros. Además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, a su precio por solo 32.900 euros. Mazda X7, el todoterreno de Mazda. Pruébalo en Robautos, concesionario exclusivo Mazda. En donde va su polígono de Carrus de Elche, Salida 74, Autovía Alicante. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues os recuerdo que mañana a las 9 de la noche, Elche, Almería. La Almería que llevaba 4 años sin visitar el Martínez Valero, 5 para ser exactos, con las 4 temporadas que ha estado en primera división, que no ha perdido todavía en Copa. Y empató dos, y un punto menos que Elche. Yo recuerdo que el Elche ha puesto victorias 1-2, dos entradas a precio reducido para el partido de mañana. Luego, una buena de tribuna podrá comprar dos entradas de su sector de 1-30 euros, la buena de preferencia 2-20 euros, y el defendido curvas 2-15 para los no abonados. Pues el partido siempre una entrada en tribuna vale 40 euros, en preferencia 30. No se ha llegado todavía a los 9.000 abonados que se esperan que mañana se pueda levantar la campaña que pueda llegar a esa fase. Bueno, empezamos a preguntar al técnico de Elche, José Borrás, por las bajas, sobre todo cómo es como Torres y sobre todo Luque, que si está bien será para ser titular, si no entraría en la convocatoria, si piensa que van a estar mañana. Thank you. partido de importancia, thank you. control, cuando el partido esté de cierta manera dormido, intentar que tenemos el control de sí mismo, porque es una jugada de cada jugador que se puede armar una jugada de gol. Thank you. Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio 3, también de Radio 3 y de Telense, para seguir contando la actividad de Elche Club de Fútbol, que, como digo, ya está marcada de nuevo por el entrenamiento a puertas cerradas. Es el segundo día, el técnico de Elche Club de Fútbol decide cerrar las puertas y por tener un rival que pueda ser cercano y que puedan actuar espías a modo de informadores, que puedan cerrar las puertas para nuevas pistas. Que podría variar por lo que vimos en el partidillo y por lo que hoy ha reconocido el técnico Franco Verde, podría variar el sistema y volver al 4-2-3-1 ante los intereses de Romante con para intentar ahí el tema del campo para los intereses si lo que realmente llega, si no, pues varios o incluso a lo mejor que sea el número técnico que podrían entrar en ese caso. Le preguntamos al técnico de Elche si va a haber cambios en el 11 de sistema. No puedo anticipar nada, yo necesito que tengo claro para que pueda haber algún cambio. Yo no puedo pasar que podría cambiar, no sé si vaya a cambiar, mucho menos, pero no sé si podría hacer un cambio, no por la derrota en sí. Un gran equipo que es el Real de creo que no. Está empezando a ascender, pero de hecho todavía no lo trae, ojalá que no. También os voy a contar, aunque mañana nos extenderemos un poquito más porque tendremos más tiempo, de que hoy ha sido presentado el Torneo Internacional de Elche de Rugby 7. Este torneo se va a celebrar en el Estadio Martínez Valero el próximo martes 1 de noviembre, que es festivo en el Todos Santos. Martes 1 de noviembre se va a celebrar este Torneo Internacional de Elche de Rugby 7 desde las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde. Son 23 partidos en forma de liguilla que se van a disputar entre lo más granado del rugby mundial. Ahí van a estar las selecciones masculinas, ni más ni menos que de Países Bajos, Inglaterra, Portugal, Escocia, Francia y España. Y en el femenino están Portugal, Holanda, Francia y España. Es un entrenamiento realmente magnífico y han entrado en la formación el seleccionador español José Ignacio Pinchowski, que ha estado también con el Marcos Poggi, el jugador internacional de la Marina, que tuvo 7 años en el club de Elche. También ha estado el representante de Francia, Rubio, además de diferentes organizaciones de sport, un poco de que en sus foros Tomás Espinosa, hablando de este tema. Yo digo ya para que lo tengáis en cuenta que las entradas solo valen 5 euros para los, digamos, mayores de 12 años, porque a 12 años los chavales de niños no van a pagar, que más allá de 12 años solo 5 euros, y este puede ver por 5 euros pues, muchísimos partidos, si queréis, hasta los 23 que se van a disfrutar. Las horitas, las horas, va a ser rugby de calidad. Y además, como nos decía el seleccionador español, es casi una Copa de Europa, porque están los 6 equipos más potentes del continente, va a ser un torneo de liguilla, de los seleccionados al final tienen los mejores, los equipos no se reservan, es un torneo de altísimo nivel, porque 2 semanas después se disputan ya los series mundiales.